continuar con este amor cansado y viejo. Pues los años demostraron que todo falló. Tratando de aguantar, nos hacemos mal, porque ya ninguno tiene nada para dar. Luchando, si el amor que hubo ayer se ha perdido, no podemos culpar nuestras vidas. Si felices los dos hemos sido, cuántas noches y cuántos recuerdos, y al final todo ya se ha perdido. Cenizas no más han quedado de aquel viejo amor. El fuego se apagó y todo terminó, aunque duela decirlo. Cenizas no más y recuerdos que no morirán, una página tras una historia de amor. Eso fuimos tú y yo. Hacemos mal, porque ya ninguno tiene nada para dar, nada para dar. Te propongo seamos conscientes y busquemos distintos caminos. Ya no podemos seguir luchando, si el amor que hubo ayer se ha perdido. No podemos culpar nuestras vidas, si felices los dos hemos sido. Cuántas noches y cuántos recuerdos, se ha perdido. Cenizas no más han quedado de aquel viejo amor. El fuego se apagó y todo terminó, aunque duela decirlo. Cenizas no más y recuerdos que no morirán, una página tras una historia de amor. Eso fuimos tú y yo. Tras una historia de amor, eso fuimos tú y yo.